La lucha por la tenencia de la tierra en México continúa siendo un pilar de la lucha proletaria. Es bien sabido por quienes tengan un grado mínimo de politización que el problema no tiene solución desde arriba, es decir, desde las cúpulas gobernantes, ya que las reformas son solo eso, cambios de forma y no de contenido. Los campesinos lo saben, y cuando se organizan y actúan ya no para exigir, sino solo para defender sus derechos, son brutalmente reprimidos por las miles de policías inconstitucionales con que cuentan los ricos para asesinar a los pobres. Largo sería enumerar los casos concretos de lo que aquí se afirma. No puede existir ningún tipo de libertad sin libertad económica. Desgraciadamente, las revoluciones anteriores han sido solamente políticas. A nosotros nos toca hacer la revolución económica. Las banderas de Zapata, Genaro Vázquez y de Rubén Jaramillo tienen aún plena vigencia. Florencio Medrano Mederos, el Güero, como le decíamos cariñosamente, las volvió a levantar y pronto surgirán más y más que cabalgarán a su lado por todo México. Asesino por el amor a los pobres, les fue enseñando el camino con su infinita ternura, les entregó su destino. Cuando pasó por Morelos, por la nopalera, parece que te estoy viendo de pistola y carrillera. Pensaste que sin violencia podía ganarse la tierra, los ricos con su demencia empujaron a la sierra. Pasaste de guerrillero de Michoacán a Oaxaca, por Morelos y Guerrero, gobierno y terratenientes te llamaban bandolero, pero los hijos del pueblo miran como a un lucero. Y así fue como en combate te arrebataron la vida. Tu corazón ya no late, pero el pueblo no te olvida. Allí donde te mataron nació una flor trigarante, fue regada con tu sangre de valiente militante. Vuela paloma Torcaza, escoge bien el sendero, avisa casa por casa que ya mataron al cuero. Pero quedamos millones de tu verdad convencido, pueblo y hermanos unidos jamás podrán ser vencidos. Querido Florencio, tu muerte no ha sido en vano. Un fusil nos heredaste, lo empuña tu pueblo hermano.